Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos lidiar con personas difíciles. Juan 18, 21 en adelante. Jesús está hablando con el sumo sacerdote y lo está interrogando para su juicio. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice Jesús. Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Hoy llegamos a otro desafío, las personas difíciles, gente difícil de amar, gente puerco espín, que tú los vas a abrazar y es mejor abstenerse de abrazarlos. En el mundo hay personas difíciles, ásperas, desconfiadas, hirientes o, como decía mi profesor de español, ríspidas. Son personas tipo limón o papel de lija, que uno pasa por el lado de ellos o ellos pasan por tu lado y te raspan. Pero miren, uno se queda viendo detrás de este tipo de personas y hay que verlas como las vio Jesús. Son personas que de alguna manera han sufrido violencia en su vida, que han sufrido algo que las ha lastimado, algún tipo de abuso, y se abusa de las personas desde cualquier punto de vista. Pero esas personas que son así, como he descrito, tienen su corazón lastimado y son personas que merecen y necesitan la salvación. Ahora, lo que nosotros hacemos en lo íntimo del corazón es endurecernos contra esa persona. No, ni te juntes con él. Miren, encontré una cita en un libro que se llama El Deseado de Todas las Gentes, página 229, que dice, nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Ah, pero lo que uno necesita hacer es cambiar mi manera de ver a esas personas, ¿ok? Son personas para el reino de Dios, son personas también por las cuales Jesús murió, y son personas que no pueden ser tratadas con la misma forma en que nos han tratado. Miren que aquí un alguacil abofetea a Cristo. Su respuesta amorosa. Oye, explícame una cosa. Si hablé mal, dime que está mal en lo que he dicho. Y si no, ¿por qué me estás golpeando? La respuesta de amor y firme hacia las personas que son de ese tipo funciona. Funciona amarlas, funciona servirlas, funciona también defender nuestra dignidad. Pero miren, hay que desarrollar una visión distinta sobre la gente para poderla traer a Cristo. ¿Y saben qué es lo que hay que hacer? Si usted tiene un papá, una mamá, un hijo, una suegra, un familiar, alguien así, su jefe, pídale al Señor que le haga a usted sensible al ministerio del Espíritu Santo. Ayúdame a ver en esta persona lo que tú ves en mí, Señor. Ora por esa persona. Ayúdame, Señor, para cuáles son las maneras en que yo debo tratarlos. Porque una cosa sí no podemos permitir y es que pasen por encima de nuestra autoestima. Pero lo que tampoco podemos hacer es devolver mal por mal. Entonces, tu vida tendrá un significado diferente. Tendrás una sensación de satisfacción cuando tratas a ese tipo de personas con amor. Tú ganas. Y déjale el trabajo al Espíritu Santo. Si tienes a alguien así en tu camino, a quien que pudieras compartirle a Jesús, y que entre tú y Jesús ayudaran a sanar las heridas que tienen, porque detrás de cada acto de violencia hay una frustración, y esa frustración hay que ayudársela a encontrar. Y peor, porque muchas veces yo no soy capaz de ver en mí lo que otros ven en mí, y necesito esa apertura. Oh Señor, de verdad, ayúdanos, porque en esta tarea de predicar el Evangelio nos encontramos con personas difíciles de amar, pero a esos también tenemos que aprenderlos a amar como Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.